¡Hola, hola! Buenas tardes y bienvenidas todas un miércoles más desde Óbico de la Magdalena de Zaragoza a Radio Topo 101.wey, toda tuya FM Zaragozana. We, como de cutio, en el programa tendremos la noticieta parcera, que dentro de la noticieta parcera, we, tenemos una sorpresica bien maja, que esperemos que te falga hoy. Tornará una otra vegada más dosier al doquier. Y, como no, doquier, nuestra queridísima Cintas de Enguero. Petos acordanza de que podéis trobarnos en las redes sociales, en Twitter, arroba ahora charrante, tochunto, en Facebook, ahora charrante separado, y en Instagram, ahora charrante, igual como en Twitter. También tenemos un blog bien pincho, ahoracharrante.wordpress.com, que es más fácil. Muy bien. Aún podéis saber quién somos, dejar comentarios y aún trobaré todos nuestros podcasts a que nos escuchéis como cuán y aón quiera. Si queréis también villeras cintas que meteremos en el programa de web, en la sección de Cintas de Enguero, las podéis trobar en el canal de YouTube Cintas de Enguero. Y así nas podéis villerlas antes más de escucharlas en el programa. Y si queréis charlar con nosotras, participar en los concursos, de mandar una canta o mesmo recontarnos lo que tos pete, gritadnos a un número de teléfono 976-291398. Y antes de principiar el programa, queremos enviar un saludo a Esther Hijar de Artieda Cuento que Ye. Esther Filla. Que siempre lle ahí en, ella está en Instagram dándole a fago. Y Sachen de Artieda. Hala de Mecuaca. Oye, ahí sin filtro. ¿Y yo por qué no me ascuito, cacharro? Eso da igual. ¿Me ascuitáis vosotras? Los ascuitantes y ascuitantas no lo saben. ¿Tú me ascuitas? Yo te ascuito por una orella. Pero yo no. Yo perfectamente. ¿Y yo porque a vosotras sí que te has cuidado? ¡Tozuelera! Principiamos. ¿Qué más? Comencipiamos. Ajá. Es comencipiamos. Ajá. Ya no fue acordanza casi listo, ¿eh? Pero no encetamos. Jamás. No teneban juego. No teneban chuego. Sí, cafezuto, sí, cafezuto. Vas a trobar con el onzo. Bueno, ¿pintas un poco más? Ahora charrante, charrante. Con la invalidez. haremos el coso. Tejeremos un mundo de colores, crevando el aire gris. Bueno, ya no nos escuchando en Tabán de Mayacán, que fa rima. Venga, bueno, está muy bien. Noticietas alparceras. Alparciando. A ver. Somos en charla. Hola. Por charlar. Ahora sí que me has pito. Oye, somos en el aire. Hola, y bien plegadas a esta sección dita Noticietas Badalleras. Pero dice Badallar. Badallar por Badallar. Badallar por Badallar. Badallar perno callar. Bueno, lo que vimos. Cago en la va. Se prohíbe matar vascos en Islandia. Y ahora en aragonés, merci. Viedao de matar vascos en Islandia. Bueno. ¿Qué tos parís, esta noticieta? Pues curiosa. Bruto, no, ¿eh? Curiosa, pero recóntanos una mica más, porque así las con lo titular, pues no... Claro, pues eso. Pues bueno, pues resulta que después de 400 años, esta una ley, así no es en vigor, permitía en Islandia matar vascos en Islandia. Pues eso. De donde somos charrando. ¿Cómo? Aquí no había una ley que permite matar a controles que van muy a Mónico. No, porque a la vez yo no sería aquí con bus atrás. Me sed muerto ya. ¿Qué decías, Carlicos? No, que si el esa mago. Ley, pues... En el Estado español somos acostumbrados a esa ley que en Islandia han quitado, ¿no? Sí, aquí el señor Iquis también. Aquí. Fácil de las suyas. Pero bueno. Desde que le han dicho que tiene una voz sexy. Buah, hoy por sí. La radio. Se mete de nervudo. Ya no me fío al cordón. No, eso pillando unas furnadas, que flipas. Parece que tenemos un perezoso de tres dedos. Mesachas y mesaches do mundo. Tenemos a voz sexy do programa. Bueno, ¿y cómo continúa la noticieta, va? Sí, sácate las lunetas. Me saca las lunetas. Y continúa un poco más... Bueno, pues sí son. En 1615, pues resulta de tres buques balleneros vascos naufragaron. Naufragaron. No tenían ni trufa ni furio. De trufa no tenían. Naufragón frente, pues frena a las costas de Islandia y o mainate local mandó que muchos de los suyos tripulantes fueran asesinados en un hecho, en un feito. ¿Cómo oye eso de leer la noticia en castellano y traducirle así de camino? Esto oye muy mal. Esto oye muy mal. Lo que pasa por no bueno, tener tiempo. ¿Y eso por qué? Pues porque tres buques vascos balleneros. Que no bucos, ¿no? Que no bucos. Buques que no bucos, ¿no? Ni boques. Ni boques. Ni bucos ni boques. O sea, que hay una mezcla ya ahí de entre buques y bucos. O sea, que naufragan. Naufragan las navatas, que se esbarraron dos cinca y... Y en vez de salvarlos, ¿no? Claro, y en cuentas de salvarlos, pues... O mainate o alcalde, pues decidió, pues eso. Hombre... Pues ahora todos asesinamos. ¿Podían llevarle o escorbuto o alguna enfermedad? Claro, pues cual sí que cosa... De isas de mariner. Y claro, pues os vascos lo que dicieron pues fue... Pues muy bien. Bueno. Dijeron, ¡os onda! Pues os onda. Y pues esta noticia yo curiosa, ¿eh? Yo cuento que... Yo la leí... Que antes yo... Bueno, cuando estoy en Islandia, estoy con un vasco antimas, que aún no trobé. Andoni, que ya era de Bilbo. Y luego le decía, dice... Pues yo ya era perastico con una chambreta del Atleti. Sí, claro, sí. Jugándose ahí disimulando la vida, ¿no? Gorrita Suria. La vista de Bilbo, pues eso, son los cines. Así somos. Y control, pues, ¿qué dices? Que igual ¿Eh? ¿O la colla de investigación ha feito bella cosa o no? Pues sí, güey, tenemos... Bueno, después de esta pedazo de noticia que no todos se han enterado de cosa, ni nos atrás tampoco. A mí me ha dejado oboforón, que me entra una sandía. Que te entra una sandía. Te cuye el ave. Bueno, pues a nuestra colla de investigación, como no podeba pues estar de atratraza, nos ha traído, güey, a un señor islandés. Anda. Que no, ahora mismo no fue acordazado suyo nombre. Así nada, es que había. Señor islandés, buena tarde. Se llama Iván Jokuls Larsson. O vea cosas así. Jokuls Larsson. Chosus Larsson. De seguro que sus padres son primos. Jokuls Larsson. Y él tan normal, ¿verdad? Sí. Porque si no lo sabes, en Islandia había una aplicación para saber si bella persona a tuya prima. O a tuyo primo. ¿Sí o no? Sí. Porque como había tanta chen que tiene familia y no lo conocen. Sí, tú enchegas o móvil y si se arrima, pues ya tuya prima. Sí, sí, y no, si son... Y cuanto más se rima, más prima. Si son familiar directos, salta una alarma. Que no lo decían a ti cuando estuvo en plan de... No, yo Badu de Islandia. Sí, sí. El Bañú. María, tú no entiendes de eso. Podríamos decirle a María, ¿no? María. Pero... Sí, mejor que gritar al islandés, yo cuento que es mejor gritar a María. Porque antimás, Rusia con Islandia son a la misma latitud. Sí, ¿no? Con bellas partes. Pasa los Pirineos y toda la URSS. Y todo lo mismo. Y toda la URSS. Claro. Pasa los Pirineos y toda la URSS. Yo mal... Alcañiz y la URSS. Bueno, ¡mi hombre! Si ya per aquí. Pero... ¿Cómo me sale con la viera en la mano? ¿Y entiendes? Entiendo. ¿Y cómo te has plegado aquí? En Tien 21. Tengo. No viera. Vamos bien. ¿Y qué pasa? ¿Que Antimar de rusa también es islandesa? ¿O por qué es aquí? ¡Oh, mío, Lolo! No. ¡Oh, pai, Dios mío, Lolo! Estuvo en Islandia un fascal de años. ¿Que llevo tuyo bislolo o cómo se dice eso? Vikislolo. ¡Vikislolo! ¡Hala! Pero tú y yo, Vicky Lolo... W-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Pero este de van pasado de tú, que ya era vasco, ya era islandés. ¿Cómo? Si yo tuyo de van pasado, ya era islandés o ya era vasco. No. De la República Socialista Rusa, de las repúblicas de la URSS. Vamos. ¿Y pasado Artieda, Tacucha. ¿Y qué tal se elevaba con los vascos? ¿Con plenas Artieda o primero eres barra a la derecha, no? Con los vascos cuento que bien. No sé. ¿Por qué? Porque no sé. Porque sí. Le cuajaba marmitaco. Bueno, pero hemos visto que Tahuete Nevanos, una sorpreseta maja, ¿no? Por aquí, para la noticieta. Ok. Sí. Bueno, sí. Sí, porque hoy tenemos... ¿Quién es plénica? A ver, ¿qué ye mejor de un equipo de investigación que ir... ¿A on? ¿A la URSS? A preguntar de propio... A la fuente. No a la fuente. Habla de los 20 caños y se halla en mi lugar, ¿eh? En el mío lugar de 72. No te digo. Yo quiero al Cañí. Y los dos los pones tú, ¿no? Los dos zagueros los metes tú. Yo, en Daroca nomás tenemos 20, pero bueno. Yo qué sé. Bueno, te caldrá gritar a Belún de Euskal Herria, ¿no? Es esplanicado no. Y como yo. Y vamos a marcar un número así en Salazar, a Bier, si por un casual, por un caso, pues. De manos gritar. Sí. Caeremos en Euskal Herria. Bueno, yo he traído. A Bier, si había suerte, ¿no? Yo he pillado a guía de teléfonos. De móviles, además, antimás, ¿no? Y de móviles. No digas, más... eso, no digas eso, que se lo van a creer. Y van a plegar a nuestros compañeros de la radio a echarle la bronca. No, pero bueno, sí. Yo me parece bien que gritemos a... Yo qué sé, a sí, Belum, pero Beluna, ahora, Perastí, ahora cal que los demás... Hemos de tener suerte, ¿no? Está cayendo chusto ahí en Euskal Herria. Vamos a ver, mete un 6. Mete un 6 a principiar y luego. Hombre, si yo cuento en Euskal Herria, principian con 6 los números. Te hacemos. 6 artistas. Pruébate. Más 35. Encuéntate más 64, ¿no? Y pues ya. Oye, que si nos sale un andalú. Que soy Euskal Herria también. También, ¿eh? Euskal Herria Sur. No, no. Euskal Herria Sur. Dende Artieda a la Cucha, Euskal Herria. Dende Artieda a Norte, la URSS. La URSS. Bueno. Venga, vamos a callar. ¿Qué, pues, yo he marcado un número. Mae mía, o pobrichón que conteste. un pobrichona. Y hemos a parar esto un inte y ahora... ¿El que vas a parar? Vamos a pillar, pues eso, después de sentir esta noticia, a ver si... Pero ya es gritando ya, ¿no? Con las personas implicadas. Voy a gritar ya. Ah, pues grita, grita, cariño. Sí. Mientras... Gritamos al azar, ¿no? Mientras íbamos charrando y tal... A ver qué opinan de Endeo País Vasco de esta noticia. A ver que, bueno, si justo callemos en Euskal Herria, que encara no lo sabemos. Vimos a ver. Pobrichona, pobrichona de que lo pille. Gritando. Madre mía. No se siente cosa, ¿eh? Anda. Ah, en Euskal Herria también tienen tonos. ¿Vas a perder el coche? Si no. Hola, buena tarde. Me digo Miguel y queríamos saber qué te paréis que en Islandia os vascos ya no sean en peligro de muerte, no más que por plegar en acostado país. ¿Qué te paréis esto? Cuento que vas en un auto, pero... Y te somos gritando de Aragón, ¿no? Caldecito. De Aragón, sí. ¿Hola? ¿Quién es? Hemos trigado un número así al azar, ta saber un poco más la noticia de que en Islandia ya no son en peligro de extinción los vascos. ¿Pero cómo? Pero chica. Pero... Pues ha cancelado el auto. Se ha cortado la gritada. Yo cuento... Yo lo tornaría a gritar, ¿no? ¿A iba guiando. Igual... Hostia, y es verdad que se ascuitaba así como con mans libres, luego, ¿no? Sí. Luego caldrá grítalo, que lo grite yo, padre. Espero que no se... ¿Tornamos a gritarle o no? Bueno. Pero tornamos a gritarle explicando quién somos. Sí, dile que somos ahora charrantes. De Radio Topo, no, habla tú. ¿Pero quieres charlar tú? No, de primeras no. Pero igual esta persona conoce Radio Topo, ¿o no? Ah, vale. Hombre, en Euskal Herria. Bueno, pues vamos a probar, vamos a probar. Y de Zaragoza. Ah, vale. Pero que... Madre mía, verás cómo nos va a meter. ¿No vas a foter un fortiazo? Nos cuelga. Oh, no, afeito bien, no quieren indeseables. Pues vaya, güeña. Has perdido el auto y el apartamento en Torrevieja. En Torrevieja. Sacad los móviles. ¿Cómo solucionamos esto? Y es que la sorpresa se nos ha quedado en una güeña. Bueno, pues nada. No, espera, que estoy mirando contacto. Bueno, Tani, mientras, yo os voy a decir que he trigado también leyes dictas que extrañas. Aún que había lugares en... Esto ya un treballo de investigación. Y no lo que fa a nuestro puto equipo. ¿Qué has feito que no te llegas? Que había diferentes lugares en el mundo aún tú puedes matar Chen solamente por estar de otro país. Y por ejemplo, en York, en Inglaterra, puedes matar a un escocés con... El jamón. En el pernil de York. Sí. Pues puedes matar a un escocés siempre y cuando sea con un arco y flecha... Oh. Y a intro de recinto amurallado. Pero no cualquier siquiera día de la semana, no. De lunes a sábado. Porque el domingo ya había dado. Bueno, son bastante leyes. Respirante, psicodélico y fantasmagórico. Ese tipo de leyes vi a un fiscal en Reino Unido. Sí. De ese rollo de irlandeses. No islandeses, tienen... ¿eh? Sí, sí. Irlandeses, de galeses, de no sé qué. Así que tienen a Constitución tan vieja y estas reglas tan... Y también he trobado que en Chester... que no sé muy bien aún llegue. Yo conozco Chester, pero... Y se llevan fan de tabaco, por ¿no? la Inglaterra. Un inglés puede matar a un galés, también con arco y flecha, a intro de muralla, pero solamente de noís. Pero bueno... ¿Cómo allá? De día... No hay adret. Pero de noís te puedo matar. No hay adret. De eso de arco y flecha, ¿habéis visto Bella Vegada, Bella Vegada, os ingleses que fan con los dos dedos así? Sí. Incluso los punks y por ahí. Y soy ye, me quedan los dos dedos ta tirar flechas. Pues mira, eso no al lorito. Yo creo que se va como, como fuck you, pero claro. Yeah. Onda. Y los punks hacen un fascal de una montonada de veces y los skins y por ahí. O sea, tú dices como ofende una V así, de victoria, pero en plan que, de te la meto en la cara. Como que tengo, ¿no?, en cara de dos patas. Una coseta. Se los tallaban, ¿eh? Si te lo fue de una traza, ye hizo. Pero si te lo fue de la otra... Aquí estás charrando. ¡Victoria! Aquí estás charrando. Contro y hablando. Que tenemos una nueva gritada. Pero ahí está que al decir sí que sabemos quille. El otro también. Ahí está, sí que le conocemos. Yo, en principio, como anti, por probar. Igual como antes, ¿eh? Os números suenan igual aquí que así que en... Se me levanta la fella. Este es de Aragón, ¿eh? Ah, sí. Sí. Pero Jeperas, tío, o algo. Por honor de Aragón. Bueno, que tú dices no, porque un número trigado al azar. Que... No, este no, este no, ya era trigado. Ah. Ya era, bueno, pues. Ya era mirado. No quieren cuentas. Pero bueno, pues nada. No nos vamos a poder. Oye, ¿y si gritamos al 11-8-28 ese? Oh. Bueno, va a estar que bueno, hemos tenido suerte con la gritada de un millón. A los pelochos charlando en el agua. Bueno, pero si Belún quiere contarnos, que le fallamos la entrevista y que quiere contarnos una mica más. Que le paréis, esta... listo. Claro, claro. Pues, si Belún Beluna nos quiere gritar. Nos puede gritar 29-13-98. Claro, que no, gritando y nos recontar. Y replenando un póker de tiempo. Podemos pasar a la avenida. Sí, lo que tenemos suerte es que Huete Nevanos también. Otra investigación de nuestra collada de investigación. Madre mía, con esto de que voy a echar en alza. Plegan a todos puestos, ¿eh? Si podemos ascuitarla, la tienes por aquí. Vale, sí. El bono de alza. Que una colaboración que lleve una historia que ya vienen de Luen. Y que la hemos trovado en nuestro archivo. Se sienten pasos en el estudio. Y a fantasmas. Así nada, es que nada, íbamos a escuitarla. ¿El qué? Está mechana. Ah, hostia. Lo venía protagonista y es natural de un lugar a Coruña clamado cariño. Y la verdad es que José este jodido parecía amenistar ese cariño que buscaba en los brazos de tres prostitutas. Más ni menos, ellas debían de querer una otra coseta de él, ya que ahora José las ha denunciadas por furto. Dice que le han sacado 4 millones de pesetas y también que tiene pruebas. Y esas pruebas son las fotos de las tres mujeres. Unas fotos en las cuales amanecen espulladas y que según José, él mismo las ha quitado al mismo premio. Pilar Barahona y Rocío Carrillo les contan esta historia curiosa. En el mes de mayo, José principió a recibir a Soben en casa suya a visitadas choves. ¡José! ¡Cúbrenos! ¡Que somos nosotras! ¡Malas que entraron! ¡Os saludo! ¡Y amoroso! ¡Porque ya llena! ¡Ya lleva confitanza desde antes de esos días! ¡No es tío que me calió fer garra! ¡Garra sacrificio! ¡Ni os eso! ¡Que se meteban voluntarias! ¡Tadales cualquier coseta, cualquier parola amorosa! A la vez. Voy a hacer el amor con una. Lo que eran voluntarias, ¿eh? No lleva problema, pero naturalmente pagaba por eso, ¿eh? Sin estar una cifra de dineros excesivos, ¿eh? Yo les pagaba una coseta corriente, mal. Y era cuando ellas tenían y se interés en ito leito. Porque una quedaba libre, así, en complot, ta rechirá, buscando dinés. ¿Cuán estió el segundo furto? Me chitó en droja, en un maño cao. Y yo noté que adormíse muitas horas. Imposible, que yo duermo muy pocas horas. Nunca no adormí más. Y de parte dixo, con fotografías de ellas. Sí, lleva muchas más fotografías que llenan en el calacho de la mesilla de nuevo. Muchas más vineba, porque yo ya tenía fotografías de todas estas trazas y en cuantos puestos. Estieron tres mujeres, aún una. En cara que yo usaba yo, no estío enterrojada, ni amaneció, según te los anuncios de la prensa. La primera que amaneció, estío xuta peluendo. La segunda, una rolla de 32 años. Ah, de pel luengo 26. En resumidas cuentas, quistas mujeres. Y eran prostitutas buscando domicilios. Ta fera prestitación. Pero no por prestitación, sino ta furtar. Ta ni mientras que una. Dao placer da prestitación, la otra y cuan camina buscando gataticos que faigan honra a diner muito millón. Bueno, ¿qué tal os ha parecido? Brutal. ¿Qué documento sobrecogedor? Brutal. No sabía lo que... Que hemos recuperado de nuestro archivo. No sabía lo que ibas a poner, pero estoy de cinta zenguero, ¿eh? Para que no... Ozager Treballo de cinta zenguero. Como no puede bastar Datatraza. Y ¿qué? Vamos. Lidiaco, cinta zenguero. En cuanto he visto quién era... ¡Me chitaron droga! No mañocao. Me he feito al cordanza de cuando llegó un nino de Villev a este tío en la televisión diciendo que, vamos... Sí, sí, este era un programa pero vamos. Que meteban en la primera cadena y era distos de domellodillas que feban una supuesta investigación y todas esas trazas. Y bueno, quería dedicarles este vídeo a Mulles y Cordials que me demandaron celo. Anda. Sin manetas. Y después de un mes o más ya he feito. Oye. Y a Elena Franchis también. Que no pidas mucho, que lo faré gratis. Iso. Las cosas de Palacio van a Mónico. En aragonés no rima, pero... Pero es verdad. Pero es verdad. Pero es verdad. Bueno, pues sí, ¿venía en sección o qué? Que parece que tornamos con una gran sección que... Who's Baddies? ¡Oiga! Vamos. Te mete una canta y continuamos. Metemos una cantica y continuamos. ¿Qué canta ye? Y ahora decimos que la sienten... Venga, va. Esta canta ye de Crudas Cuensi. Y se dice... Mi cuerpo es mío. Ole. O mío cuerpo ye de yo. Crudas y rustidas. One more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Bossier al doquier. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Y ahora los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo van a pasar muy bien. Muy bien, porque estarán muy bien acompañados. Bueno, esto, como podéis haber escuchado, esto creo que hemos sentido ahora, y Eduardo Galeano. Y como murió la semana pasada, ¿fue? ¿Estudió? Hostia, no. Fados. Fados o martes de Fados. Pues por una vegada en nuestra vida nos vamos a meter un poco seriosos, ¿no? Que la ocasión lo... Local. Calferlo. Y vamos a charlar un poco de su vida, bibliografía y biografía. Oh, qué vuelta de tuerca, ¿no? Toma. Venga tú, jugador. Bueno, Eduardo Galeano, Montevideo, 1940-2015. Escritor y periodista uruguayo, la obra del cual, comprometida con la realidad latinoamericana, indaga las raíces y los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica. A ver, se centró en el periodismo a los 14 años... En los semanarios socialistas. Se encetó. Yo también lo quería preguntar eso. ¿Se encetó? ¿Y se encetaba? ¿En el principio va? Se encetó. Se engueró, ¿no? Se inauguró, ¿no? Ya no podía hacer lo que quisiese. Eso ya es verdad. Eso ya sin nada. Y le quedaba bien. Bueno, pues eso, en los semanarios socialistas O Sol, el cual se publicaba dibujos, como principio así. Bueno, como lo queréis llamar, como principio. Bueno, dibujos y caricaturas políticas que él firmaba o signaba como Guius. Posteriormente, este jefe de la redacción de semanario Marcha y director de diario Época. En 1973 se exilió a Argentina, fundó la revista Crisis. Y en 1976 continuó a suyo exilio en Cataluña. Aquí pone en España, pero no. Yo voy a decir Cataluña. Tornó a Uruguay en 1985, cuando Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del país por medio de las elecciones democráticas. Posteriormente fundó y dirigió a suya propia editorial. Asumió a presidencia, plan de acción. Vale, sí. Claro. O sea, sí, soy presidente. Y se oye. La asumo. Soy estado charrando con almohada toda la noche. Bueno, pues se va continuo. Que fundó su propia editorial, Ochantito. Publicando a la vez una columna semanal en el diario mexicano Achornada. Mexicano. En 1999, estío galardonado en Estados Unidos. Y que es mes unas calendatas. Y un poco rarizo. Con el premio ta Libertad Cultural de Fundación Lana. A suya obra, traducida a más de 20 lenguas, lleva una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina. Estimada por muchos como una radiografía do continente, Galeano ye, sin duda, Sin dubda. Un dos cronistas de trayectoria más incisiva. No nos podemos meter serios. Y creadora do suyo país. Do suyo país. A ver. Una das suyas obras más conocidas es As venas ubiertas de Latinoamérica, de América Latina. Latinoamérica. De América Latina. Un análisis, bueno, y mi libro favorito de él. Lleva un análisis da secular de explotación do continente sudamericano dende os tiempos de Colón. Dica da secular, tal vez, a la época present, bueno, de cuando lo escribió, que cuento que aquí ponen en 1971, pero yo creo que es del 85. Sí, quítale la pantallica y veía. Más de 30 ediciones. En dos ocasiones obtuvo el premio a Casa de las Américas en 75 con la suya novela A Canta de Nosotros, y en 1978 con el testimonio Días y Nueve, de amor y de guerra. En la primera obra, A Canta de Nosotros, abordaba o complejo de tema de la lucha armada y la relación entre las fuentes culturales populares y la militancia de cuchas de la chicota burguesía. Y no podemos contar cuál, o sea, qué sientes cuando leyes a él, cuál es tu libro favorito, más que leyera a Wikipedia. Es que hizo no llego de Wikipedia. De la Encarta, me importa igual. Hizo ye de la Lanús, que hiciste ya en el chico. Yo con la Lanús ya era. No, hizo ye el que como comencipio, y luego va. Luego continuo, ya vais a ver. ¿Disarme o qué? ¿Me temero? Muchas gracias. Control. Yeah. Es que no se puede hacer nada serioso en este programa, ¿eh? Va, tira. Bueno, ¿dónde íbamos? Ah, sí. Reuniones de amor y de guerra. Y una crónica novelada de las dictaduras de Argentina y Uruguay, que ye pro buena. O sea, os recomiendo a todos. Que vamos, que está de puta madre. La de venas ubiertas. No. ¿O cuál? Te acabo de decir. La de Días y Nueves de amor y de guerra. Claro. Un tanto de interrupción. En ella se relatan vivencias de un periodista en un país estricallado por el poder militar y paramilitar, en un periodo atroz, marcado por la violencia ejercida por los discrepantes, manimenos, junto la horror de amigos que desaparecían en ocasiones por error. Y una tras simplemente por pensar por ellos mismos. Son el amor, los amigos, los fillos, o paisaje, todo eso que encara en a foscor de una guerra puerca y despiadada contra los más flebes, sigue estando motivo a vivir. Bueno, ofender a suyas ideas y alzar la voz en cual actuaban impunemente a implantar o espanto y a consiguiente paralización. En la primera página ya se anuncia, todo lo que aquí se conta ocurrió. El autor lo escribe tal y como lo guardó en la suya memoria. ¿Ven unos nombres? Pocos han estado cambiados, en cada que os feitos son pus dolorosamente reales. Eso. A ver, vas a mis un poco, por favor, control. Madre mía. Ah, es que aquí quería decir, eso quería llegar yo. Esto por imprimir las huellas. No tengo tal imprimir. Esto por estar moderno, ¿sabes? Sí. Y por salvar el mundo, a tallar menos árbol. Bueno, luego viene ir de chister con los pendrives y... Luego viene una movida que a mí me mola un montón. Así la trilogía Memoria de Fuego. Que combina elementos de la poesía, historia. Y conformada por las aneixas, las caras y las mascarutas. Y os hilo de aire. Muy bien, sí, ¿no? No falta ninguno, no. Y estoy premiada por el Ministerio de Cultura de Uruguay, también que otorga Washington University, a obra y una cronología de descallecimientos culturales e históricos que proponen una visión en conjunto sobre la identidad latinoamericana, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y así, como así, tengo... ¿Tu ETC cuánto lleva? ¿Cuatro frases o...? etcétera, etcétera. Me lo estoy leyendo con él y me digo, y vais a dedicar al siguiente párrafo. Porque... Sí, vamos, porque lo que quería comentar sobre esto, ya. Para que vierais por qué nos estoy tan triste y esa pérdida, ¿no? Un jambo luchador ahí, luchador donde los haya. Y eso, ¿no? Acabamos diciendo. Si querés, acabamos diciendo la bibliografía, que la tengo aquí apuntada. Pero, ¿tú cuán principias a leerlo? ¿Remeras la añada? ¿Cuántas añadas tenebas? ¿Yo? ¿Qué añada ayer así? Yo tenía 17 años. Es que no me acuerdo. ¿O siglo pasado? Y comencipio, sí. Pues tal, que este autor llegó siempre en un despertar político de mucha gente, que siempre que principian a tener curiosidad por los movimientos y teorías y todo esto. Hizo ayer, o sea, siempre el político de Muita Chen, comencipia. Yo cuando leí, bueno, el libro de los abrazos, igual y un poco más que no es tan... Bueno, para mí sí también es político. Lo puedes mirar una traza de... O sea, un cuando contenido... leí las venas abiertas de América Latina, dije, ¡buah, qué pasada! Calmátalos a todos. A todos los latinoamericanos. Con toda mi juventud y todo eso, pues quería, pues justicia, ¿no? Matarlos, sí, sí. Antimás acababa de pasar esto del quinto centenario, que fue en el 90 y 92 y todo sí. Eso. Y a nosotros. Pero he flipado porque investigando me he trovado con una montonada de libros editados que yo no tenía. Casi me fa vergüenza decirlo, pero ni idea. Ni de ella. A ver. No charles con gestos, por favor. Pero por favor. Bueno, si queréis, os digo un poco la bibliografía de comencipio. Pero lo más, principal. Claro, los libros, no sé. ¿Cuán principio, por ejemplo, a escribir? En principio, en 1963. ¿Con cuántos años? ¿Con unos 18 o alto baixo? Sí. Cigüeito. Por ahí. No llega la hora de clucadeta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, tenía treinta y tantos ediciones, ¿no? Tenía un montón. En 30 hemos aturado de contar porque nos hemos perdido. Nos hemos cacerado. A ver, pásame un momento, por favor, control. Control llega mirando, no sabemos qué. Al tubacho, estamos viendo que había pues un libro por año o más. Buah. Y los que no metan aquí. Pero vamos, así. Las venas abiertas de América Latina. Vale, pero de 1971, ¿no? Y luego hay uno sobre Simón Bolívar, ¿no? A ver. Y sobre Camilo, Memoria del Fuego. Esa y la trilogía que está es brutal. Tú, te rematar, Cupilla, dinos un libro. Dos que más te hayas encuacado, que dices, está la chena, que lo tiene que leer sí o sí. Que tiene que leer sí o sí, Las venas abiertas de América Latina. ¿Y otro más de él? El libro de los abrazos, y yo metería también la trilogía esa del fuego. Y... Muy bien. Bueno, y el de mujeres. Vaya, son seis. Que y el último, Altubacho, creo que sí, el último. Ajá. Al final es que es difícil trigar solamente un libro de... Uah, el libro de los abrazos. Y es muy difícil, porque si comencipia en el 60... Olivio Tordillas. Galeano, un gran... embolicado, ¿no? Trigar, bueno, pues, el libro. Lo dijimos aquí, vimos una miqueta ya no mal de... Ya no podemos ponernos más seriosos. Pero bueno, esto ha sido nuestro chicorón homenaje... A gran Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Yo quería decir simplemente una cosa, que pues tal que sea casualidad, ¿no? De la historia, de la vida, de lo que sea, pero murió el mismo día que Günter Grass, que estió, pues, cuento que estió un antiguo nazi o que tenía bella relación con él, y Galeano que puede estar todo lo contrario. Bueno, cosas de la vida. Con esto lo dejamos. Chicos, una canta y tornamos como de que rápido. Como que mi fillo nazca el 20 de noviembre, pues cosas. Y a canta que vamos a meter. Jet de acero. Toma, acero. Os saludo, paisos de mi pueblo. Yeah. Es el acero. Madin Teruel. Ese pedazo de canta que se marcó también o videoclip en Obergantes. Venga. Ese río que lo vamos a salvar. Dale. We'll be right back. Ahora, muchachada bañándose en Obergantes. En Obergantes, ahí, lo vamos a salvar. Pues venga, Lestiu, venga. Venga ahí. A ver si sube. This land is your land. This land is my land. Qué pena que no había llegado una cámara tabillenos. No, qué pena no. Bien se vale. Agenda semanal. Bueno, sección enguerada así de rapiconte, porque nosotros somos asinas. Se ha sentido, ¿no? Era asinas de... Sí, bueno, talachén que no lleve escuchando, no lleve viendo el enguero de Oligopoly Off por un cambio energético en la Centro de Historias. Decirte es que Maitín, o mañana... Con en Y, en Acupa, en las cafetas que fan de Contino, pues Maitín se tornan feministas. La chen del taller de cuidados y análisis de textos feministas, que le van tiempo trabajando en todo esto, pues aceptan o principian o que me hizo Maitín con charladas feministas. Principian metiendo un día gris, un día azul, igual al mar. Que, bueno, lo titulan la jornada con feminismo chitanos. Bueno, pues que cuenta la situación de una mesacha... ¿Lleva una cinta? ¿Cine? Sí, llegué como docu, sí. Bueno, 83 minutos. Bueno, o sea que sí. Docu reality. Un largo, sí. Y nada, pues una miqueta contando la situación de cómo amaga suya vida cutiana con una mesacha. Pues claro, digamos, en la sociedad en la que vive esta mesacha, pues es difícil. Entonces, bueno, y pues cuento que charlará, pues debate, bueno, lo que llega a cafeta. Y luego eso, pues continuarán los venienchueves con anarcofeminismo, mujeres libres, latro trabajo doméstico y cuidados, posporno, 98 y así nada, así nada. Pero bueno, todos animamos a que vaigad Maitín y lo vaigad. Que llegue un currazo, un treballazo. A las 7:30, a la media tas. Sin cursa de control. A la media tas güito. Y vi habrá viro ya vegana, o sea, para que la cheque nos haga gana de brendar a esas horas, pues pincha bella cosita rica. A ver, venga. Bueno, y cal decir también que, güey, somos una miqueta más contentas que no la semana pasada. Ayer salió da garchola Ander, que es MSH del avispero antifascista, que lo ficaron en la garchola por toda la cara, por estar antifascista, que paréis que es delito estar antifascista. Y pues desde ahora charrante, queremos reafirmar a Luita antifascista y queremos reafirmar esa peña zaragocista que se dice el avispero, que lleve todos los dominches animando a Real Zaragoza, y a Real Zaragoza no les da más que problemas y los quieren frachitar la Romareda y proteger a Sinas a Ligallo, Fondo Norte, una peña fascista, una peña nazi, una peña que fa canticos masclistas, fascistas, y que los ampara Real Zaragoza y a la chen del avispero, pues paréis estar, que los quieren forachitar. Y pues desde aquí queremos reafirmar a la chen del avispero. Sin la chen del avispero y sin la chen do colectivo, no, la Romareda tan nosotras era bueda, y si o Real Zaragoza no los quiere a ells y a ellas, pues nosotras tampoco no queremos a Real Zaragoza, ni queremos un equipo en esta ciudad que ampare o fascismo y que ampare a los nazis. Cal decir que encara quedan Richie y Juan Diego Nagarchola, Richie y Juan Diego Libertad ya. Estar antifascista no, sí. no hay un delito. Y pero bueno, que ayer salió por fin Ander y pues somos una miqueta más contentas, pero que encara nos quedan dos a intro, y Richie y Juan Diego Libertad ya. Antimás son en preventiva. Que, sí, se suposa. se supone. ¿Supervisión de qué? Bueno. ¿Y Ocupilla qué le va a decir? ¿Vaya cosa más, Rapeda? Ah, eso, que... ah, sí, que ya era el pie guardado. Que charlando de... No, charlando de esto, esta semana no, la vinien, el 16 de mayo, os esperamos a todos y todas en el Mundialito Antirracista de Fútbol y Básquet, que es el, cuento que será en las piscinas de la Granja, ¿no? Como sí, en la Granja, sí. Las 9 de Maite. Sí, y allí seremos todo el día, pues... Fendo una mica de deporte. Sport, ¿no? Independencia en la par de la otra, ¿no? También le digo que habrá torneo de ping-pong. También, de a ver quién es el más don ping-pong. Porque Toachen va a ir con resaca porque el día anterior tocan los Sociedad Alcohólica con los Proyecto Hombre. Por fin han conseguido... Proyecto SSA Hombre, con y son el... ellos. Y filando, filando esto, dijamos esa frase tan que yo me cuaca tanto, ¿no? Que ye... Hay mal esporte, odia o racismo, ¿no? Y se oye. Y hay mala música. Pues también. Y odia. Pero bueno, yo filando esto de. Y se oye. Todo mundialito, y todo mundialito, pues. Y se oye. Os esperamos. Hay mal esporte, odia o racismo, ¿no? De todas maneras, la semana viniente os lo volveremos a. Hacer cordanza. Por cierto, un saludo a Laurica, que nos llegue con unos atrás, güey, que tenemos otras cosas que hacer. Un besichón muy gran. Venga, que nunca manca un una. Laurica, la que te estimamos y te trovamos a faltar. Te estimamos, te estimemos y te y te y te sting. Y yo creo que diga aquí. Ya hemos dicho toda la semana, ¿no? Agenda semanal. Y uy, anda. Creo que tenemos que decir. Y los trompetoides. Bueno, pero oco. Pues si nos ha quedado bella cosa, ¿no? Tintero, a ti se queda, ¿sabes? Se queda. Y bueno, si no, lo meteremos en Twitter, en Facebook, en Instagram, Badu, lo típico. Una otra mierda que no nos han gritado, ya todos vale. Dica semana viniente. Encima gritamos y nos cuelgan. Y gritamos nosotras y nos cuelgan. Y... Venga, Goran. Pues nada. Pues... Dica miércoles viniente, compañeras. Os queremos. De 7 a 8 en Radio Topo o miércoles. Salud y libertad. Au. Aupa.